Bueno, estamos con Mariano Randazzo, operador técnico. Fui operador, pero soy realizador sonoro. Uh-huh. Ese es mi trabajo. Bien, bueno, la tesis que yo voy a hacer en algún momento de este año, que le estoy tratando de hacer, es justamente radio comunitaria, apropiación tecnológica. Vos has trabajado, bueno, trabajando en esto, has viajado por todos lados, imagino que habrás visto todas las realidades, bueno, sociales en las que están insertas las radios y ahí mismo también las realidades técnicas. Es un trabajo que podés ver, tener un panorama de todo eso. ¿Cómo es la experiencia de esto? Bueno, hay de todo. Por el trabajo de la Defensoría y aparte por también estar en una radio comunitaria, participo y fundador de Radio Sur en la Ciudad de Buenos Aires, una emisora comunitaria que ya tiene más de 10 años. O sea, soy miembro de la familia de las radios comunitarias. Bueno, hay de todo en el país. Hay radios que funcionan con paneles solares, como es el caso FM Libertad, una radio de Aguita Calchaquí en Salta, como lo es FM del MOECASE, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, una de las 6 radios que tienen, la Paxachama, que está en Las Lomitas, que también funciona con paneles. Ahora se rompió unos paneles y está con un motorcito, digamos. Bueno, tenés desde esa realidad de radios que tecnológicamente, donde no hay luz eléctrica, han logrado salir al aire, hasta radios altamente tecnificadas, con tecnología, digamos, que no le envidian nada a una radio comercial. Es más, hay radios comerciales que pueden llegar a envidiar a estas radios comunitarias. Uh-huh. Lo que hoy se ve en la mayoría de las radios es que ya tienen procesos digitales. La mayoría tienen, digamos, utilizan determinados tanderos, como el Zara, como el Radit, algunos usan otros. Para pasar música y automatizar el aire. Eso es un común denominador de las radios. ¿Se ha estandarizado de alguna manera algunas prácticas en general? La computadora ya es un bien de consumo popular y las radios entonces lo han adoptado como tienen una heladera, un televisor, tienen las computadoras. Esto es así. Aún así, la edición digital de sonido también, en menor medida, pero por ahí en las radios campesinas o algunas radios originarias les cuesta un poco más, sobre todo por situaciones de aislamiento social, no más que por eso, no por una por capacidad, sino por estar lejos. Pero ya hoy te diría que debo haber transitado en estos 4 años y en mis más de 20 de profesión, más de 100 radios, hoy todas técnicamente están, digamos, utilizando tecnología digital para la puesta al aire y en su mayoría para editar. Yo digo que la apropiación tecnológica es como la utilización de los medios, sectores oprimidos, digamos, para que utilizan la tecnología para justamente llevar adelante el proyecto, en este caso de radios comunitarias. Y digo que hay dos factores principales, que es el avance tecnológico, que ha posibilitado mayor accesibilidad, y el factor del conocimiento. Digo que esos dos son los factores de la apropiación tecnológica. ¿Estás de acuerdo? ¿Le agregarías algo? Estoy de acuerdo. Mira, cuando yo empecé a laburar en radio en el año 1992, estábamos todavía en la era analógica. ¿Qué quiere decir eso? Que una radio comunitaria en la que yo estaba muy lejano técnicamente de una radio comercial, estando en la misma ciudad, no te digo una radio comercial de Buenos Aires, que por ahí es ya otro nivel. En Bahía Blanca, donde yo me crié, la radio comunitaria y la radio comercial había enormes diferencias, o había grandes diferencias, porque los equipos analógicos efectivamente ellos tenían mejores caseteras, mejores compacteras, mejor consola. Años después, cuando apareció lo que vos decís como la revolución tecnológica y fue la migración de lo analógico a lo digital, esa brecha se acortó y hoy cualquier persona que sepa usar una computadora puede editar lo mismo en cualquier lado. Por eso muchas veces en los talleres uno lo que expresa es que ahora no hay excusas en cuanto al equipamiento. O sea, el desafío es narrativo. Yo con una computadora puedo editar lo mismo yo que la radio donde está Pergolini, por poner un ejemplo. O sea, la radio más comercial de Argentina contra la humilde más comunitaria, técnicamente pueden hacer la misma pieza. Uh-huh. Se puede editar lo mismo, se puede grabar bien, se puede editar bien. Todo el desafío tiene que ver en el terreno narrativo y ahí aparece el conocimiento, o sea, la apropiación de los programas, pero no solo eso, yo creo que el desafío es narrativo. Para mí la tecnología está absolutamente vinculado a qué quiero contar. O sea, son herramientas. Vos con un cuchillo podés cortar un pedazo de pan o matar a tu vecino, digamos. ¿Cómo lo agarrés y cómo lo empuñés y con qué sentido y con qué objetivo político, cultural o comunicacional ese cuchillo puede ser un arma absolutamente violenta o puede ser una herramienta de trabajo? Bueno, yo creo que la tecnología sucede absolutamente lo mismo. En sí los equipos no dicen nada, no hablan, no suenan, suenan en función de los intereses con los que nosotros los utilizamos. En ese caso, creo yo que desde la experiencia de las radios comunitarias en Argentina, hoy y desde mi humilde opinión, año 2018, se está haciendo en muchas experiencias radios a un nivel altísimo. O sea, hoy, es una familia amplia y diversa, no hay dos radios comunitarias iguales, pero hoy si vos querés buscar experiencias de, por ejemplo, de búsquedas estéticas en torno a la ficción, vas a encontrar un montón de radios comunitarias, experiencias que en las radios comerciales no hay. Si vos querés buscar nuevos formatos, búsquedas creativas en torno a las nuevas narrativas radiofónicas, vas a encontrar en las radios comunitarias un montón de ejemplos que no así en las radios comerciales. ¿Qué quiero decir? Que ha habido desde la radio comercial un achanchamiento, bueno, pobres los chanchos, ¿no? Un aburguesamiento, un aburguesamiento en torno a cómo contar en radio, a la utilización del lenguaje, a la utilización del medio en sus posibilidades, digamos, en ese sentido, que las radios comunitarias en los últimos años, como han tenido la posibilidad muchas de acceder a la tecnología y que la computadora ha potenciado esas narrativas, realmente se está aprovechando en muchos casos esa posibilidad. O sea, siempre quise contar y muchas veces no tuve la posibilidad, ahora que tengo la posibilidad estoy tratando de... Por eso para mí, durante mucho tiempo se pensaba que las radios comunitarias políticamente eran distintas, planteaban otro modelo de sociedad, pero que narrativa radiofónicamente eran pobres. Ese eslogan se lo escuché a mucha gente, sobre todo mucha gente que no conoce las radios comunitarias. Hoy eso un poco, esa presunción, creo que se está revirtiendo. Hoy muchísimas radios comunitarias urbanas y algunas incluso en ámbitos rurales tienen propuestas radiofónicas de vanguardia, de búsqueda realmente profunda en torno a la utilización del lenguaje. Y ahí la tecnología ha sido un factor aliado y determinante. ¿No ves contradicción ponerle que todo este avance ha sido por el capitalismo, digamos, por el consumismo que ha hecho que tengamos, que nos ha facilitado comprar todas las computadoras, comprar los celulares y que sin embargo nosotros que supuestamente discutimos eso, estemos accediendo a esas herramientas? Sí, lo que pasa es que, ¿cómo sería otra manera, digamos, no? O sea, no me imagino, yo creo que viviría mejor si no tuviera celular. O sea, yo todavía tengo serias dudas si el celular mejoró mi calidad de vida o no. Tengo serias dudas si el celular sirve para mejorar la comunicación. O sea, creo que una herramienta para una urgencia sirve, pero después me doy cuenta yo que en mi uso personal del celular estoy muchísimo más alienado y menos comunicado de lo que estaba antes. En este curso en el que estamos, tuve que ir luchando todo el curso para que la gente deje de usar el celular para que me escuche a mí, digamos. Entonces, en ese sentido, no sé si mejoró la comunicación, sino que efectivamente la empeoró. Porque yo, en vez de estar mirándole a los ojos a quienes estoy hablando, estaba mirando personas que estaban mirando una pantalla. Es muy difícil pensarse, o sea, yo personalmente estoy, viste, creo en un modelo de sociedad que sea más justa, más digna y que supere las contradicciones, desigualdad o las desigualdades que plantea el capitalismo. Ahora es muy complejo pensarse en el capitalismo, dentro del capitalismo, sin las lógicas del capital. Entonces la tecnología, bueno, esa es una, digamos. Ahora, qué sé yo, si a mí me ayuda la computadora para poder construir un mundo mejor, yo lo uso como herramienta, digamos, en ese sentido. Pero bueno, esto es muy personal. No, la verdad que esto okay. Que también... No sé, no lo termino. Tendría que pensar un poco mejor. No lo termino de resolver. Uh-huh. Bueno, Una más. ¿Por qué sin embargo, a pesar de que estamos igualados tecnológicamente casi, en un plano casi de igualdad, todavía estamos un pasito atrás, digamos, en las redes comunitarias en cuanto a disputar agenda, en cuanto a conseguir gente, a esa masividad que muchas radios pretenden también? ¿Por qué pensás que está eso? ¿O pensás que están así? Bueno, es que son tantas las radios. Yo te digo, mira, hay radios donde en su lugar marcan la agenda y son... Pongo algunas que conozco bien. FM La Calle en Bahía Blanca, por ejemplo. Es una radio que tiene como entre sus principales objetivos memoria, verdad y justicia y la lucha por los derechos humanos en una ciudad, Bahía Blanca, donde es una ciudad con un vínculo con lo castrense, lo militar, la marina, el diario de la nueva provincia, muy importante. FM La Calle, desde con casi sus 30 años de vida, toda la vida ha tenido una disputa contra ese sector político que es el partido militar, en una ciudad que nació como un fuerte militar. Y te digo, vos en Bahía Blanca es la única ciudad del país donde ya lleva su tercer juicio por causas de lesa humanidad y ya van por las víctimas, van por los actores civiles de la dictadura, incluso investigando crímenes de la AAA. Estoy seguro que esos juicios no hubieran sido posibles si no hubiera estado esa radio ahí, que todo el tiempo estuvo informando y que marcó la agenda política vinculada a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Como nombro eso, te puedo decir, hay un montón de radios comunitarias en nuestro país que marcan agenda, que participan de los diálogos en su sociedad, que su pueblo la necesitan para comunicarse. FM Encuentro del departamento Rivadavia en Morillo, Salta. Es una radio que, puesta por organizaciones campesinas que la financian, es una radio donde la gente en el campo se entera si su trámite del ANSES está hecho, si la partida de nacimiento llegó, si viene el médico o no viene el médico al pueblo. Entonces, ahora, hay una particularidad de las radios comunitarias urbanas donde efectivamente en ese terreno queda mucho por hacer. Las radios comunitarias que estamos en la ciudad de Buenos Aires, o en Córdoba, o en Mendoza, o en Rosario, que son los grandes núcleos urbanos de nuestro país, bueno, nos falta un poco... ¿Cómo? Hay que pelear la monstruos, digamos. Hay que pelear la monstruos, pero también ahí no solo es algo que dependa de nuestras radios, digamos, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual, que es una ley revolucionaria en su contenido, ha sido muy mezquina en su aplicación. Y ni bien fue sancionada en la gestión del señor Mariotto, se reconoció una zona de conflicto en la aplicación de la ley vinculada a las licencias. Entonces yo quiero ver esa disputa mediática, si todas nuestras radios comunitarias tuvieran su legalidad, que es la que tienen el derecho, o sea, si la ley se hubiera aplicado, si la pauta oficial sea repartida, porque hay que decir, el 90%, la gran mayoría de los medios privados de la Argentina viven de la pauta oficial del Estado. Entonces, si a las radios comunitarias le das la legalidad y acceden a la pauta oficial, que es un derecho que tenemos todos los medios de comunicación del país, bueno, ahí sí vamos a ver la disputa. Ahora, uno está comparando monstruos mediáticos contra radios que están autogestionadas, que no reciben la ayuda del Estado, que no tienen la legalidad, que muchas veces el Estado los ha combatido. Entonces, bueno, en esa situación sí es compleja, es muy desigual. Por eso es muy injusto analizar las radios sin ese contexto. O sea, a mí dame la pauta oficial que reciben los medios privados y yo te digo que desde el sector comunitario estamos en condiciones de hacer radio, porque acá sobran, hay muchísimos cuadros comunicacionales nacidos en las radios comunitarias excelentes. Es más, yo como capacitador y como trabajador de prensa te digo, colegas míos de radios comunitarias, en cualquier radio privada... pero serían excelentes trabajadores. No puedo decir lo mismo de muchos trabajadores de las radios privadas, que si vos no tenés que hacer radio en las condiciones que muchas veces nos toca hacer a nosotros, yo no sé si serían de la misma manera. Inclusive como constructores de noticias, digamos, ¿no? Como cuadros políticos comunicacionales. Hay muchos colegas o compañeros y compañeras mías de trabajadores de prensa, de radios privadas, que están muy acostumbrados a que le digan qué es lo que tienen que hacer. En cambio, los comunicadores de la red comunitaria somos más libres. Entonces yo no sé si esa condición la resolverían mis otros colegas. Entonces, bueno, esa comparación me parece un poco desigual. Ojalá llegue un día en que en esa carrera, bueno, corramos a la par, digamos. Y esto mismo pasa con las fábricas recuperadas, o sea, esto mismo pasa con las escuelas de gestión social. Acá en este país se subvencionan cuántas escuelas privadas. Bueno, ojalá dieran plata también a todo lo demás como le dan al sector privado. Dijiste lo del plantel, el conflicto zona roja, digamos, no sé cómo la palabra. Según Mariotto dijeron que es zona de conflicto. Las 13 principales ciudades del país nos dijeron, nosotros luchamos por esta ley, pero no luchamos desde que existe kirchnerismo, luchamos desde la década del 90, cuando nos confiscaban las radios con Menem, cuando nacieron las radios comunitarias en Argentina, a finales de los 80, luchamos por esta ley. Luchamos antes de que exista la ley, cuando Cristina propone la ley, se trabajó en los foros para lograr la mejor ley posible, y en eso se ha influido. Celebramos el día que se sancionó la ley, y después de que se sancionó la ley, nos dijeron, sobre todo a las radios que estaban en las principales ciudades, no, muchachos, ustedes la licencia no la van a tener nunca. Entonces ha sido una lucha esta de tantos años pidiendo que el Estado legalice lo que legítimamente nosotros hemos construido, que son experiencias de comunicación comunitaria, autogestiva, cooperativa. Las radios están ahí, están instaladas, suenan. A pesar de las crisis económicas, de las debilidades que tenemos como campo popular muchas veces para construir unidad y estrategias, en este caso de poder vinculada a la comunicación, a pesar de nuestras deficiencias y dificultades, las radios están al aire y son una familia enorme en nuestro país. Bueno, exigimos un montón de años que el Estado reconozca lo que existe y lo que está al aire en un contexto como un gobierno actual. Bueno, corren peligro muchas esas radios, corren peligro de que las cierren, de que le incauten equipo, porque bueno, juegan contra intereses absolutamente contrarios a los del gobierno. Pero bueno, nosotros ejercemos el legítimo derecho a la comunicación, al derecho a la libertad de expresión. Ojalá el Estado en algún día nos legalice esto que existe. ¿Es un conflicto político con excusa tecnológica o un conflicto tecnológico? No, es político, porque quienes manejan los medios de comunicación y las políticas de medios de comunicación en este país, en general, o no conocen de la materia, y si conocen de la materia, responden a intereses del mercado. Esto es así, digamos. Aún siendo los progresistas, Sabatella de Radio Comunitaria no tiene ni idea. Nosotros nos hemos entrevistado con gente del directorio de la gestión anterior del AFCA y en la reunión nos dice, había varios representantes de distintas redes de radios comunitarias y nos dice Ignacio Saavedra, miembro del directorio del AFCA, nos mira y nos dice, pero ¿cómo? ¿Radios comunitarias? El sector comunitario lo vamos a fundar nosotros. Cuando había radios presentes que tienen 30 años de vida. Entonces, uno no se va a quedar solo con eso, sino que ve, como en tantas otras veces, y mi discurso no es anti-Estado ni anti tal o cual gobierno, es muchas veces en algunos sectores de políticas públicas, en el caso de los medios comunitarios, uno ve de que muchas veces los que dirigen las políticas públicas no conocen el sector. No han estudiado el sector, no han entrado en diálogo con el sector, en muchos casos ni vienen de la comunicación. Entonces, bueno, uno ve con los referentes que ha habido del AFCA o actual del ENACOM, la mayoría no viene de los ámbitos de la comunicación, viene de ámbitos políticos, ¿viste? Entonces lo ponen al frente de una política pública a una persona que por más buena intención que tenga, le lleva como 2-3 años a entender a qué se juega y cuando lo entiende termina su mandato, se tiene que ir o ya es tarde o tiene todas las limitaciones del caso. Bueno, esto ha pasado, digamos, y sigue pasando. ¿Sabatella alcanzó a entender? Decijo. Y si uno ve en función de las cosas logradas, digamos, y en gran medida no, porque la mayoría de las licencias que se otorgó durante la gestión de Sabatella fueron para el sector privado, no fueron para el sector comunitario. Yo lo digo también desde mis intereses, pero también el interés es el sector más desprotegido. Y aparte era, mira, hay un caso clave con Sabatella. Nosotros tuvimos 2 años desde una experiencia que era, desde AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, donde yo participo con Radio Sur y somos más de 30 radios, estábamos junto con compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativas, Farco por otro lado también tenía sus diálogos y era parte también de un montón de políticas públicas. Bueno, nosotros dialogamos y le decíamos, che, ¿no nos van a dar la licencia? Bueno, por lo menos reconózcanlo. Por lo menos denos un papel que diga, bueno, no es una licencia, pero por lo menos un papel, aunque sea una libreta del verdulero, que anotés, viste, tipo, bueno, acá en Mendoza hay una radio comunitaria que se llama La Mosquitera y que hace tanto que está al aire y en la cual participan estas voces y estos vecinos se expresan y estos sectores. Aunque sea, danos eso, porque vos te vas y va a venir otro y nos va a cerrar la radio y nosotros no tenemos nada. 2 años estuvimos discutiendo eso. Entre ellos lo discutíamos con Andrea Conde, que hoy es legisladora en la Ciudad de Buenos Aires y era la directora de la parte de proyectos especiales de el AFCA. Bueno, que no se podía, que no, que los abogados, que eso no se puede, que está prohibido, no sé cuánto. Una semana antes de que se vaya Sabatella, hicieron lo que nosotros le veníamos, hace 2 años le veníamos pidiendo. Hicieron un censo, nos censaron y por lo menos reconocen. El Estado dice, bueno, no le damos la legalidad, que es lo que la ley dice que nos tienen que hacer. No ejecutamos un montón de políticas públicas con respecto a ustedes, que es lo que la ley dice que tienen que hacer, una ley de la cual, vista, retórica hubo mucha, políticas públicas concretas hubo muy pocas. Bueno, una semana antes de irse nos da la licencia. Y eso políticamente fue un error para ellos, porque si a nosotros nos lo hubieran dado 2 años antes, nosotros lo hubiéramos defendido. Hubiéramos construido alianza con el sector político. Porque si vos decís, bueno, vos estás en el Estado, nos da lo que nos corresponde, y bueno, yo te voy a defender, porque vos estás haciendo lo que la ley dice que tenés que hacer. Bueno, no lo hicieron una semana antes, lo hicieron, ya era tarde. Cuando lo hicieron, ya se tuvieron que ir porque perdieron las elecciones y vino otro sector político. Entonces, ahora, es una pena, porque son gente con la cual vos tenías un nivel de diálogo, es una pena. El FOMECA, el fondo de concurso, que es un subsidio. La ley se sanciona en el año 2009. El primer FOMECA se ejecuta en el año 2013. El FOMECA es una parte del Tesoro Nacional que por ley dice que eso está destinado, es un impuesto que se les cobra a los medios privados para el sector comunitario indígena. ¿Dónde está la plata de esos 4 años? ¿Qué pasó? Si la ley lo dice eso, del 2009 al 2013, ¿qué pasó con ese dinero? Nunca nadie lo preguntó. Después se ejecutó el 2013, 2014, 2015. La parte del 2015 que tenía que pagar el gobierno ya de Cambiemos, lo demoró y lo terminó de pagar en el 2017. El 2016 lo llamó un año tarde, después que hicimos movilizaciones, un montón de sectores, o sea, que nos fuimos, viste, a la puerta de la ENACOM, che, esa plata nos corresponde, es un derecho, se hizo el tuitazo, se fue a la puerta, de ahí se elaboró una consigna desde los medios comunitarios, que sin medios comunitarios no hay democracia, me parece una síntesis muy importante de lo que somos. Bueno, recién el 2016 lo convocan en el 2017 y recién el 2017 lo están convocando ahora en el 2018. O sea, llevan un año tarde y encima con actitudes dilatorias, viste, siempre que pueden te piden, te falta un papelito, una fotocopia, o sea, ahora es todo online. O sea, nosotros estamos en ámbitos urbanos donde internet, viste, no es complicado, pero en las comunidades que están aisladas, nosotros estamos ahora viajando a enseñarle a la gente cómo hacer un trámite porque es absolutamente restrictivo que sea todo por internet. O sea, ahí hay que acompañar, hay que ayudar, esto, si no la gente no puede acceder a esto. Entonces, bueno, estas han sido las políticas públicas del sector. Hoy estamos pasando por un momento grave, pero tampoco es mi opinión personal la de Mariano. No veníamos de una luna de miel, también era complejo, digamos lo otro. A nosotros nadie nos ha regalado nada y tampoco se ha cumplido lo que correspondía por ley, digamos. Ni siquiera es porque uno lo pide, porque uno lo necesita, o porque uno cree o quiere. La ley decía que había que hacer eso. Hay un artículo de la ley que había un apartado específico para subsidios para las radios indígenas. El artículo creo que 152. Nunca se aplicó. Entonces, bueno, hay un artículo que tiene que ver con la música de producción nacional. Las redes comunitarias cumplimos todo con la ley, o la gran mayoría. En cuanto a la producción, vos prendés cualquier radio comunitaria, vas a ver que casi todos los músicos locales van a sonar en la radio comunitaria. La mayoría de la música de las radios comunitarias tiene que ver con producciones independientes. Bueno, ¿por qué no se cumplió? Eso es fuente de laburo para los músicos, para el sector de la cultura, para los artistas locales. Bueno, entonces el Estado no estuvo a la altura las circunstancias de la hermosa ley que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que el mismo gobierno... Y bueno, ya... Y sí, entonces no hubo vocación política. Yo entiendo, es difícil... porque necesitas vocación política. En la Ciudad de Buenos Aires, todos los medios privados están excedidos. ¿Qué significa eso? Vos tenés una licencia para transmitir en la Ciudad de Buenos Aires y llegan hasta Mar del Plata con una radio FM. Esto es como si vos tenés un taxi en Mendoza y vas a buscar viaje al aeropuerto San Juan. ¿Viste? Te van a mirar los San Juan y dicen, flaco, pero si vos tenés licencia de Mendoza, ¿qué haces acá con el taxi? Bueno, en la radio no hay problema. Vos tenés todas las radios privadas que están transmitiendo 200, 300, 400 kilómetros a la redonda. Entonces, ¿cómo haces con eso? El Estado, yo entiendo que es una decisión política compleja desde el Estado ir a decirle a los medios privados, che, bajen la potencia porque ustedes están todos ilegales, están excedidos. Yo entiendo que, bueno, pero la ley dice eso, yo no la voté ni la escribí, digamos, la ley. La ley dice eso, de que vos no podés exceder el lugar donde te toca. ¿Qué sé yo? Yo estoy en Radio Sur, ¿sabés qué equipo tiene Radio Sur? Un equipo de 10 kilos, 10.000 watts. No sé cuántas radios comunitarias del país tienen 10.000 watts. Creo que uno o dos nada más somos, la tribu y nosotros, porque ningún otro más lo necesita. Porque no tiene sentido en la mayoría de las ciudades del país, ¿para qué vas a tener 10.000 watts? Digamos, ¿no? O sea, es una exageración. Bueno, en el año 2008, con 10.000 watts, vos llegabas a toda la ciudad de Buenos Aires, que era la ciudad donde nosotros emitimos, y es una radio para la ciudad, no es una radio barrial. Hoy llegamos a un tercio de la ciudad. ¿Por qué? Y porque es la ley de la selva, los privados van subiendo, hoy las radios privadas en la Ciudad de Buenos Aires tienen 35.000 watts, 35 kilos de potencia, nadie les dice nada, el Estado ahí no corta ni pincha, y bueno, así después los medios privados se las devuelven a los gobiernos, digamos, ¿no? Porque cuando tienen que estar en contra de un gobierno y voltearlo, no tienen ningún problema. Entonces, yo no entiendo el juego de la clase política argentina de ser servicial con los medios privados para que después, viste... terminan construyendo una confianza que no es tal, digamos. Y esto se ve y pasó con el gobierno anterior y seguramente va a pasar con otros gobiernos.